Muy bien, abran su Biblia por favor en Salmos. Y acompáñenme ahí a Salmos en el 24. Salmo 24. Hace rato cantábamos algo que está aquí en este salmo escrito por David y que definitivamente es un salmo mesiánico, es un salmo que anuncia al Redentor, a Jesucristo. Y en el versículo 7 del Salmo 24 dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Y luego hace la pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Así lo cantábamos, ¿verdad? ¿Quién es este Rey de gloria? Si vamos a Mateo capítulo 2, ahí en un pasaje que acabo de leer hace un momento, el versículo 1 y 2 de Mateo capítulo 2, narra uno de los eventos o de los aspectos del nacimiento de Jesús. Y dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Por un lado vemos la pregunta que hace David, dice: ¿quién es este rey de gloria? Y acá vemos a estos magos viniendo de lejanas tierras, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos ¿a qué? A adorarle. Yo te pregunto en esta mañana, cuando te imaginas la escena del nacimiento de Jesús, ¿a quién te imaginas ahí en esa escena? ¿En qué piensas en cuanto a esa escena? Generalmente se nos pinta una escena pues muy bonita, ¿no? Un establo con los animalitos ahí muy bien puestos, el pesebre, José, María, el niño envuelto en pañales ahí en el pesebre, y todo perfectamente arreglado como si las cosas hubieran sido puestas así, ¿verdad? Como lo hacemos normalmente en la tradición humana. Y a veces, lo digo por mí mismo, nos quedamos con esa imagen, ¿sí? Un niño inocente, frágil, nació y celebramos su nacimiento. Pero ¿quién es este niño? ¿Quién es este niño que ha nacido? Vamos a Miqueas, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5, habla muchísimos años antes acerca de uno de los aspectos del nacimiento de Jesús. Y en el versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense cómo habla aquí de dos aspectos bien importantes. Uno es de ti, insignificante Belén, va a nacer, va a salir. ¿Quién? El rey, ¿verdad? El que será Señor en Israel. El rey saldrá de Belén. Pero además dice, y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo sabemos que es ¿quién? Jesús. Es Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Ahí en Juan 1:14 nos lo dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Evidentemente haciendo referencia a Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si volvemos al versículo 1 de Juan 1 y cambiamos verbo por Jesús, podemos leer, en el principio era Jesús. ¿Y Jesús era con quién? Con Dios. ¿Y Jesús era quién? Dios. ¿Y Jesús era Dios? Volviendo a Miqueas 5:2 dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿quién es ese niño que aparece en la escena del nacimiento? Es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, había venido. Pero Jesús, el Cristo, ya existía desde antes. El eterno Dios se había presentado en carne aquí entre nosotros. ¿Desde cuándo existía? ¿Desde cuándo? Lo dice Juan 1. Era. En el principio era el verbo. Cuando todavía no había nada, ya era Jesús, ya existía Jesús. Este era en el principio, dice Juan 1:2. Este era en el principio, ya era. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense cómo los primeros tres versículos del Evangelio de San Juan dicen quién es este niño que ha nacido. Y a veces perdemos un poquito la perspectiva, ¿no? Y vemos al niño, pero no vemos a Dios encarnado que vino a habitar entre nosotros, que también, como contamos hace rato, se humilló para hacerse como uno de nosotros. Era necesario que así sucediera para poder salvarnos. Vamos a ver eso más adelante. Este era en el principio con Dios. Y muy interesante el versículo 3 de Juan 1 que dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque, y en Juan 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, porque he descendido del cielo. Entonces cuando Jesús viene, naciendo de una virgen, es el Hijo de Dios, naciendo, bajando del cielo. En Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a sí mismo. Jesús dice, este es el pan que descendió del cielo. Y en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta de la conversación que hay en la Trinidad. Glorifícame, dice, tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y qué estaba haciendo Jesús antes de venir aquí a la tierra? Lo leímos ahí en Juan 1:3, ¿verdad? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16 dice, porque en él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué fue creado por él? Todo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿quién es ese Rey de Gloria? Cristo, Jesús. Ese niño que había nacido es el Rey del Universo, es el Rey de Gloria. ¿Lo habías visualizado de esa manera? Colosenses 1:17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todo el universo está sostenido por él. Ese pequeño bebé es el que sostiene todo el universo. Jesús, el Hijo de Dios. El bebé que María sostenía en sus brazos era nada menos que el creador de todo el universo y por quien todas las cosas subsisten en su lugar. Dios vestido en pañales. Curioso, ¿verdad? Se humillaría al venir y hacerse como uno de nosotros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero Jesús le ha dado a conocer. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a dar a conocer a Dios. Entonces, volvemos al pesebre. ¿Qué ves en el pesebre? ¿A un niño? ¿O al Dios del universo encarnado, haciéndose como uno de nosotros, experimentando tu dolor y llevando tu pecado en la cruz? ¿Y por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios querría hacerse hombre? ¿Por qué querría hacerse como uno de nosotros? ¿Por qué dejar su casa celestial para entrar en un mundo de dolor y de sufrimiento? ¿Te gusta a ti abandonar tu lugar favorito? Algunos están de vacaciones, les gusta abandonar el periodo de vacaciones y regresar a su rutina, a su trabajo. A ver, René, que estás de visita. Te quisieras quedar aquí, ¿verdad? Con la familia, disfrutando. No nos gusta abandonar nuestro lugar favorito. Entonces, ¿por qué el Señor abandonó su lugar favorito? Para estar entre nosotros, por amor. Esa es la respuesta correcta. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿no? Y en Filipenses también leemos que no se aferró a su divinidad, sino que se despojó, ¿verdad? Se despojó haciéndose uno como nosotros, humillándose al nivel de uno como nosotros, porque era la única manera que podía salvarnos. La única razón por la que debes o por la que regresas y dejas tu lugar favorito, tus vacaciones, tu pasatiempo, tu viaje a Disneylandia o lo que más te guste, es porque debes cumplir con una responsabilidad. Ya tengo que regresar a cumplir con mi responsabilidad. Así también Jesús debía abandonar su morada celestial para cumplir una misión aquí en la tierra. Jesús se hizo hombre no para demostrar su perfección o para hacer nuestras vidas más cómodas, que a veces así lo vemos, ¿no? Como un tipo de amuleto, sin reconocerlo, pero lo usamos como un tipo de amuleto para que nuestra vida sea más cómoda. O vino a darnos ejemplo, sí, sí nos dio ejemplo, pero no fue la razón principal por la cual Él vino. No fue la razón principal por la cual Él abandonó su lugar ahí en el cielo. Vino para ofrecerse a Dios como sacrificio en sustitución de nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Ese es el gran amor de Dios. El Cordero de Dios nació para morir en nuestro lugar. Ese niño que nacía, venía para morir. Y claro, todos vamos a morir, pero Él venía con esa misión específica de morir. Cristo, el Cordero de Dios, ha asegurado nuestra libertad y se ofrece a sí mismo como regalo de Navidad para nosotros. Dios nos ha dado este magnífico regalo para que a través de Él tengamos la vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Nosotros, yo. Que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Dar a su Hijo. Jesús, al nacer, es la demostración del amor de Dios para con nosotros. Despojándose, vamos allá a Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dicen los magos del oriente, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense, venían de lejísimos a adorarle. ¿Y quién los guió? ¿Quién los movió a recorrer grandes distancias para conocer al Rey de Reyes? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios los guió. Los movió a buscar a Jesús. Grandes acontecimientos se dan en torno al nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas. Fíjense, hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo cumple varias funciones. Una de ellas es en la creación. Está participando en la creación. Otra de ellas es en la creación del hombre. Ahí en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Vemos al Espíritu Santo dando vida al hombre. Pero yo creo que la principal función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la profecía. Es la profecía. Porque desde el principio de las Escrituras, todo apunta hacia Jesucristo. Absolutamente todo apunta hacia Jesucristo. Y es el Espíritu Santo inspirando, hablando a hombres que Él decidió usar a través del tiempo para proclamar la venida del Mesías, para escribir esto que tenemos ahora como un gran legado, que es la Biblia. Sí, hay una gran manifestación de poder en las páginas del Antiguo Testamento, pero realmente ese poder manifestado por Dios a través de grandes acontecimientos es como testimonio que avala a Dios y que anuncia al Mesías. El Mesías vendrá, el Redentor va a venir. Mientras que en el Antiguo Testamento el énfasis de la obra del Espíritu Santo parece estar puesto precisamente en ese poder, en el Nuevo Testamento su enfoque es más en la santidad. Ya Rodolfo habló la semana pasada acerca del poder del Espíritu Santo, y que en el libro de Hechos se manifiesta en ese periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para avalar lo que viene a ser la terminación del canon de las Escrituras que hoy tenemos. Pero en ambos casos el poder del Espíritu Santo queda manifiesto, solo que de una manera distinta. En el Antiguo Testamento es temporal para cumplir algún propósito, al igual que en el libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento ese poder reside en el creyente para transformar su vida. En el Antiguo Testamento es un poder temporal, Dios usó hombres a quienes llenó de su Espíritu Santo para cumplir una misión. Ahí tenemos a Gedeón, por ejemplo. Ahí tenemos a Jonás. Perdón, a Noé. Y sí, a Jonás también lo usó, a pesar de su rebeldía. Y así, usó a muchas personas, a Elías, a Eliseo, a Daniel y a tantos, ¿verdad? Pero los usó con un propósito. Lo llenaba de su poder de una manera temporal y específica. En el Nuevo Testamento, como hemos estado viendo, Él viene a llenar al creyente de nueva vida. Él le da nueva vida al creyente. Podemos usar el ejemplo de la gasolina. Un litro de gasolina puede ser, su poder puede ser experimentado como una explosión que en unos cuantos segundos se extingue. El mismo litro de gasolina puede servir como combustible para mantener funcionando un motor por cierto espacio de tiempo. Yo así lo veo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como esa explosión, ¿verdad?, que da testimonio del poder de Dios. Y en el Nuevo Testamento, como ese combustible que mantiene al creyente en los caminos del Señor, anhelando su presencia y edificando su vida dentro de la iglesia. La búsqueda del poder del Espíritu Santo a veces está orientada más al intento de manipular la realidad para alcanzar fines egoístas como prosperidad económica, salud o influencia. Tal énfasis puede rayar más con la magia que con la sumisión a Dios y a las circunstancias que Él quiere para nuestras vidas. Hoy en día se desatiende la importancia de la obediencia, la sumisión y por lo tanto la santidad de la vida cristiana. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante que cuando vayamos al Antiguo Testamento tengamos en cuenta que las cosas que Dios hizo, ¿sí?, las hizo con un propósito. Y especialmente preparar el camino para el cumplimiento de su plan de redención. Ese es lo que Dios hizo. Y no podemos tomar todo lo que viene en el Antiguo Testamento como algo que debe suceder en nuestros días. Porque ahora, como hemos visto, el Espíritu Santo vive en el creyente. Jesús se los dijo, ¿se acuerdan? ¿Sí? El Espíritu de verdad que está con vosotros, pero estará en vosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida a vivir dentro de nosotros para siempre. Para siempre. A diferencia de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que venía sobre ciertas personas escogidas por Dios, los llenaba, pero igual después los dejaba. Se cumplía su propósito. Vemos el caso de Saúl, Sansón, y así, tantos personajes. Y aún en el nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera tremenda. De una manera tremenda, pero que en ninguna manera se asemeja a lo que está haciendo en esos días al morar en la vida de cada uno de nosotros. Veamos así rápidamente lo que el Espíritu Santo hizo con respecto al nacimiento de Jesús. En Lucas 1, versículos 34 y 35, dice Lucas 1:34. Entonces María, después de que el ángel le anuncia a María que nacería Jesús a través de ella, ahí en el 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esa palabra conozco tiene que ver que no había tenido relaciones sexuales todavía con ningún hombre. Estaba desposada con José, prometida pues con José, pero todavía no consumaban el matrimonio. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí cómo el ángel, como mensajero de Dios, le informa a María acerca de la obra engendradora del Espíritu Santo. Y de la misma manera, un ángel informa a José acerca del embarazo de María por obra del Espíritu Santo. Eso está en Mateo. En Mateo capítulo 1. Versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, esto es bien importante, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo tomaríamos nosotros una noticia como esta? Surge por ahí una noticia de un pulpo, ¿verdad?, que adivina el resultado del mundial y ¡ay!, todo el mundo le cree. Bueno, no todo el mundo, no Gaby, no todo el mundo. Yo no le creí. Parece aquí en la narración de los hechos como un evento muy natural, ¿verdad? Oye, María, fíjate que, ¿verdad?, vas a tener un hijo y pues va a ser engendrado por el Espíritu Santo. Para empezar, es un ángel el que le está diciendo. Ah, sí, cómo no, ah, sí. Como alguien dice por ahí que recibe visitas de Jesucristo mientras se está rasurando. ¿Y qué hace? Le pregunta a la otra persona. ¿Qué haces? Ah, me sigo rasurando y empiezo a platicar con él. Órale. Muy normal, ¿verdad? Que se aparezcan ángeles y olvimos Señor Jesús y tengamos una charla amistosa ahí con él. También a José le dice el mensajero de Dios: el hijo que tu prometida tendrá es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo te caería una noticia de esas? Y ya no se repite este hecho, así que no se vale, ¿eh? No lo vayan a tomar como algo muy espiritual, ¿eh, mujeres? Imagínense el impacto para José. Mi prometida va a tener un hijo. No es mi hijo, eso estoy seguro. El ángel me dice que es del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. No cabe duda que el nacimiento del Dios hombre por medio de esta Virgen era una obra divina. ¿Cómo sucedió? Pues que alguien me explique, ¿verdad? Que alguien me explique, o sea, ¿cómo lo hizo? No sé. ¿Alguien entiende cómo lo hizo? Solo sabemos que Él es Dios y tiene el poder para hacerlo y engendró en María la divina simiente de la vida de Dios Hijo. ¿Se dan cuenta del poder de Dios y de la obra del Espíritu Santo, capaz de engendrar vida en un cuerpo como el de María? Un tal doctor Owen dice: la formación del cuerpo de Cristo fue un acto del infinito poder creador, aunque con el substanciamiento de la bendita Virgen. Dios usa a un ser escogido por Él, un ser humano escogido por Él, para llevar a cabo su obra. Y el Salvador, este ser que nacía, tenía que ser santo. Si no, ¿cómo iba a tomar nuestro lugar a la hora de pagar por nuestros pecados? Tenía que ser santo. Ahí en Lucas 1:35 lo leímos, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, aunque nació de mujer, era santo. Y no era santo por la vida que llevó, aunque también no pecó en ningún momento, sino que era santo por ser Dios. Ese ser, ese pequeño ser, el Rey del universo, venía a la tierra perfectamente santo, sin mancha, para ofrecerse en sacrificio por tus pecados y por mis pecados. ¿Sí? ¿A poco no es un acto precioso de amor? ¿Sí? Maravilloso, ¿verdad? Él tenía que hacerse semejante a nosotros, vivir en carne como nosotros, más sin pecado, ¿verdad? Más sin pecado, para poder tomar nuestro lugar en la cruz. El hecho es que el divino Redentor había venido al mundo y solo unos cuantos se percataban de tan maravilloso hecho. Ahí mismo en Lucas capítulo 1 vamos a ver algunos de los pocos que se percataron de este maravilloso hecho. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 1, a partir del versículo 67, tenemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice en el 67, y Zacarías, su padre, fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y profetizó. Es lo que les decía hace un momento. El Antiguo Testamento, y a través de esta etapa de transición, la obra del Espíritu Santo se concentra principalmente en el espíritu de profecía que anuncia la venida del Mesías. Y dice el 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, hablando de Juan, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y luego más adelante, dice el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, hablando de Juan. También tenemos a Simeón, ahí en el capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, se trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a los que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ok, aquí vemos otra vez a un hombre que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Él esperaba al Redentor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Anunciado por parte del Espíritu Santo, le había sido anunciado de este mundo. Y con toda tranquilidad dice, ahora que mis ojos han visto la consolación, ahora sí. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Ahí están los pastores. El Señor envía a sus mensajeros para anunciarles la llegada del Salvador, la llegada del Mesías. ¿Quién es este niño? Isaías dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, ¿verdad? ¿Quién es este niño? Al contemplar la imagen, al menos en tu mente, del nacimiento y las condiciones que rodearon el nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que ves? Después de escuchar esto, ¿qué es lo que ves? ¿A quién ves ahí? ¿Quién es este Rey de Gloria? Anunciaba el salmista y hacía la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Jesús, el Salvador. Él es el Rey de Gloria. Y al celebrar el nacimiento de Jesús, que sabemos que no es precisamente en estas fechas que nació el Salvador, pero es lo de menos realmente, porque la Escritura nos da una fecha precisa para esto. Yo creo que Dios tenía un propósito para ello. Así es que más que la fecha, más que el día, es el evento. ¿No crees? Es el evento. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este niño envuelto en pañales y que solamente un puñado de personas reconocieron cuando él vino? Y aquí cabe la pregunta, ¿le has reconocido? ¿En tu vida le has reconocido? ¿O sigue siendo una tradición y una experiencia impersonal, un tanto impersonal para ti? El Hijo de Dios, viniendo al mundo, despojándose de su divinidad para nacer como hombre, vivir en este mundo, sufrir todas las inclemencias, vicisitudes de esta vida, mantenerse puro y dar su vida por ti. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Podrás decir realmente desde el fondo de tu corazón, como Simeón lo hizo, mis ojos han visto la consolación? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.